Buenas tardes, estamos haciendo aquí una entrevista a un compañero, sobre las comidas que come y cómo come. Le preguntamos qué desayunas y dice, generalmente huevo. ¿Comes entre cada desayuno y comida? Dice que la mayoría sí, que en la escuela pues el lunch es lo que, y normalmente come cosas chatarras. Es lo que venden. En la comida nos ha contestado que come generalmente pues una carne, una sopa y alguna ensalada. Es una comida pues buena. También le preguntamos que si comía entre comida y cena, y dice que la mayoría sí come algún pan o alguna comida que no es muy buena, pero en el estómago. Y le preguntamos cuánto come en la cena. Dice que generalmente es cuando más come. Y eso no es muy recomendable porque el aparato digestivo trabaja en la noche y lo normal es que descanse el cuerpo completamente. Esto es toda la entrevista.